يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Lo glorifican noche y día sin descanso. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ¿Acaso las falsas divinidades de la tierra que adoran son capaces de resucitar a los muertos? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Si hubiese en los cielos y en la tierra otras divinidades además de Alá, habrían roto su orden y armonía. Glorificado sea Alá, el Señor del trono. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Nadie puede cuestionar lo que hace, mientras que sus siervos sí serán cuestionados. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ¿Acaso adoran otras divinidades fuera de Allah? Diles, oh Muhammad, muéstrenme la prueba de que son realmente divinidades. Este es el mensaje enviado a mis contemporáneos y a quienes me precedieron. No obstante, la mayoría de los hombres no conocen la verdad y se alejan de ella. Y a todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti les revelamos: ciertamente, no hay más divinidad que yo. Adórenme, pues, solo a mí. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Y dicen los idólatras: el clemente ha tomado hijas para sí, los ángeles. Glorificado sea. Estos no son sino honorables siervos suyos. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. No hablan antes de que él haya hablado y actúan obedeciendo sus órdenes. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah conoce sus acciones pasadas y presentes, así como las futuras, y no pueden interceder por nadie, salvo por aquel con quien Alá esté complacido y están llenos de temor de él. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Y si alguno de ellos dijera ser una divinidad fuera de Alá, lo castigaríamos con el infierno. Así es como castigamos a los injustos.